Hace un par de años o tres apareció un tráiler falso de una novela alucinante de Philip K. Dick que se llama El hombre en el castillo. Bueno, yo soy un fan acérrimo de Philip K. Dick, que es de mis autores de ciencia ficción de madurez, es decir, no es de los típicos autores de ciencia ficción que yo he leído siendo adolescente, sino que he leído ahora, a partir de los 30 años, y que he ido comprando de manera sistemática todo lo que salía de Philip K. Dick. El hombre en el castillo es una novela dentro de una novela, narra un futuro distópico. Hay casi una especie de género dentro de la ciencia ficción que plantea la pregunta: ¿qué hubiera ocurrido en el mundo si los nazis hubieran ganado la Segunda Gran Guerra? De hecho, hay un volumen recopilatorio que se llama Hitler Victorioso, que, perdonad, resume toda una serie de relatos que siguen esa línea. Bueno, El hombre en el castillo, yo creo que junto con El cuerno de caza y otras novelas de ese tipo, pues tratan esa idea en la que Estados Unidos es derrotado, el eje aliado es derrotado, y Japón y Alemania, pues, son los ganadores de esta contienda mundial. Es más, Estados Unidos está dividido en dos. Tenéis que disculparme, pero es que todavía arrastro el gripazo. Está dividido en dos, costa este y costa este, entre Alemania y Estados Unidos, donde cada uno tiene su protectorado. Y ahí, pues, la gente. Además, es una cosa curiosa, ¿no? Es un protectorado relativamente pacífico y próspero. Y dentro de esa especie de. Bueno, dentro de ese mundo nuevo, pues hay una novela perseguida, una novela criticada, que la gente habla de ella, que se llama El hombre en el castillo, y es una novela que plantea. Estoy hablando dentro del libro, ¿eh? Dentro de la novela El hombre en el castillo, pues ellos hablan de una novela que tiene ese título, madre mía, no sé si podría acabar el podcast, que tiene ese título y que trata de un mundo en el que los Estados Unidos y el eje aliado ganan la Segunda Guerra Mundial y Alemania es derrotada. ¿Cómo sería el mundo? Es una especie de mirarte en el espejo. Madre mía. Y bueno, no puedo contaros mucho más. La cuestión es que está magistralmente hecha. Y unos aficionados, que eran realmente gente que estaba en una escuela de cine, una escuela de producción audiovisual, pues tomando partes de otras películas, pues hicieron un fan trailer anunciando la llegada de esa película. Y ese tráiler ficticio, muchos ingenuos como yo, no lo creímos. Y estuvimos esperando como agua de mayo que saliera por fin la película basada en el libro de Philip K. Dick. Bueno, pues no ocurrió, pero ahora Amazon se ha lanzado a sacar una miniserie de El hombre en el castillo. Y de hecho ya está en YouTube. O sea, si metéis en YouTube y ahí medio os apañáis con el inglés, pues veréis que ya están, creo que son 6 episodios. Y está magistralmente hecha. O sea, realmente se lo han currado, ¿eh? Esto es interesante porque hemos visto ya a Netflix, una especie de Wacky TV, un distribuidor de contenidos de vídeo en streaming, que lanzó la serie House of Cards con un éxito arrollador. Y ahora Amazon, que también tiene su plataforma de difusión de contenidos, libros, vídeos, aplicaciones, de todo, pues también crea su propia serie, tienen pasta y seguro que están con la gente adecuada para sacarlo. Y además habrán comprado los derechos de la novela a los herederos de Philip K. Dick. Así que estoy súper contento, todavía no he empezado a verla, quiero verla con cierta calma. Bueno, en otro orden de cosas, cambiamos de tema. Ahora, después del desgraciado e infame atentado en Francia a la revista satírica Charlie Hebdo, pues ya empiezan a aparecer las teorías conspiratorias. Interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Por qué? Bueno, claro, muchas teorías conspiratorias, sobre todo las malas, se basan en detalles circunstanciales, no en pruebas concretas. Entonces, aquí hay detalles circunstanciales que hacen sospechar que estamos ante un autogolpe de Estado, es decir, ante lo que se llama terrorismo de Estado. Esto no es extraño, ya ha ocurrido. La Operación Gladio, si queréis meteros en Internet o en YouTube y meted Operación Gladio y los inicios de las dos guerras mundiales más la guerra de Vietnam, pues tienen elementos muy sospechosos que no solo lo dicen los conspiracionistas, sino historiadores muy serios. Bueno, hay un hecho curioso que es un portaaviones francés un día antes zarpó y se posicionó cerca de Irak. Otro dato importante es que justo una hora después del atentado ya tenían los carteles que con el eslogan Je suis Charlie ya estaban listos. Y para mí, aunque, bueno, y luego ya también han salido chorradas que son más o menos confirmables, ¿no? Hay gente que dice que hay los testigos vieron que de los dos asaltantes, los dos asesinos, pues a uno le vieron los ojos y eran ojos azules. Ya sabéis que en Oriente Medio el perfil genético de la gente de Oriente Medio no es precisamente gente con los ojos azules. Entonces, bueno, ya hace sospechar, pero bueno, no hay ninguna fuente de esta afirmación. Lo que sí es cierto, y lo que sí es tajante y rotundamente cierto, es que tras los atentados de Charlie Hebdo, donde murieron 12 personas, bueno, hubo dos ataques en total al supermercado judío de comida kosher y al semanario, pues a raíz de eso, los gobernantes, los jefes, han decidido instaurar y aprobar nuevas leyes que supongan una mayor restricción de la libertad, en concreto de la libertad de Internet, y luego mayor control de pasajeros. Bueno, la segunda parte alguno puede decir, oye, pues mira, más o menos el control de pasajeros, al fin y al cabo, los que viajamos en avión estamos ya bastante controlados, ¿no? Sí, no te va a afectar en exceso. Quizá el control sea mayor si vienes de ciertos países, pero eso hoy en día ya está ocurriendo. Es decir, si tú vas a cruzar la frontera de Estados Unidos y en tu pasaporte figura que has estado 4 meses en Afganistán, pues seguramente te enfrentes a una habitación con un señor muy serio que te va a preguntar por qué, cuándo, cómo, y se van a pensar muy bien si dejarte entrar. Un paréntesis, hay una serie de televisión canadiense que la estoy empezando a ver y que es desternillante. La serie se llama La Mezquita de la Pradera, La Pequeña Mezquita de la Pradera, Little Mosque on the Prairie. Es una serie de humor que lleva 6 temporadas y que, bueno, narra un poco las vicisitudes de una comunidad musulmana en un pueblo canadiense que se llama Mercy y que quieren pues levantar su propia mezquita y como todos los vecinos pues piensan que esos son una panda de terroristas que quieren matarles a todos. Contratan a un imán que es un abogado, un hombre que tiene formación religiosa y que va a ser el imán, el líder espiritual de la mezquita. Un hombre joven, un hombre aperturista, no un musulmán clásico, no tiene barba, no lleva ninguna de las vestiduras típicas de muchos, las vestiduras largas que suelen llevar los líderes religiosos musulmanes y muchos musulmanes. Y comienza pues con una conversación del imán antes de pasar por el control del aeropuerto, hablando con su madre y diciendo, mamá, mamá, ya sé que piensas que es un suicidio. Recordad que él era abogado, iba a dejar su puesto de abogado para ser imán de una mezquita. Y hablando en voz alta, ¿no? Ya sé, mamá, ya sé que piensas que es un suicidio, dice hablando por teléfono con su madre. Una señora canadiense delante la está escuchando estupefacta. Pero es la voluntad de Alá. De verdad, mamá, para mí esto es un bombazo. Bueno, cuando la señora escucha eso, lo detienen y lo llevan al cuartito y le preguntan que por qué ha estado en Afganistán, y él dice, he estado de cooperante, y empieza a responderle de guasa al policía, que está hipernervioso, pensando que tiene delante de sí a un terrorista, y él vacilándole y bromeándole y diciéndole, pero agente, usted no sabe que los musulmanes somos muy conocidos por nuestro sentido del humor. Una clara ironía. Bueno, La pequeña mezquita de la pradera está en inglés y es muy, muy graciosa. Os la recomiendo. Está en YouTube, ¿eh? La podéis ver íntegra en YouTube. Bueno, retomando el tema y perdonad el largo paréntesis. Lo que sí es cierto es que aquí hubo un 11M donde murieron casi 200 personas. No vino nadie a hacer una manifestación. No digo que lo de Francia no haya sido una tragedia, que lo es. Y además, inexcusable, no hay ningún ápice ni ninguna forma de reducir la gravedad de este asunto. Pero pero se ha formado un revuelo que no se formó ni siquiera con el 11M. Y es que ha estado desde el primer ministro de Israel, bueno, por supuesto el presidente español, que está deseando acabar su mandato de la forma más gloriosa posible, si es que eso es posible, y bastante gente, ¿no? Yo estoy seguro que no se puede afirmar hoy por hoy que sea un atentado de falsa bandera, es decir, un acto de terrorismo de Estado. No tenemos elementos suficientes como para poder afirmarlo con certeza, y cualquiera que lo afirma pues está dando por válidas pruebas que no tienen mucha entidad, ¿no? Pero lo que sí podemos afirmar es que, número uno, se está aprovechando para regular Internet, que es una cosa que le tienen mucho miedo los políticos. Número dos, se está utilizando para unir a la clase política, en plan, chicos, yo sé que estáis muy decepcionados con nosotros, pero nosotros somos imprescindibles, así que nos vamos a unir y vamos a hacer una coalición contra el terrorismo y a favor de la vida y de la seguridad. Bueno, esto no es ni más ni menos que un intento de justificar tu puesto de trabajo. Cuando en España tenemos a una fuerza política que está emergiendo y que veremos a ver si llega al poder, cosa que dudo, porque España es España, pero empiezan a mirarlo con cierto miedo. ¿Qué hacen los políticos aquí? Pues intentan hacer una coalición, y no me extrañaría nada que PP y PSOE se unieran para hacer como que nos defienden de la barbarie islamista, pero en realidad lo único que están haciendo es unirse para mantener sus puestos de trabajo y que no gane una tercera fuerza política que seguramente suponga una pérdida en los privilegios económicos de esta casta, como se viene a decir. Bueno, estoy leyendo bastante sobre el tema del Islam. Yo siempre he leído sobre el Islam, todo el tema de religiones y religiones comparadas, historia de las religiones, es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, pero bueno, a raíz de estos acontecimientos, pues estoy leyendo bastante más sobre el Islam y estoy buceando y buscando la forma de contactar con algún imam o con algún estudioso del Islam, por supuesto musulmán, para poder entrevistarlo. Me está costando trabajo, pero no quiero cejar en ese empeño. Y bueno, de momento no tenía mucho más que dejaros. Sí os voy a dejar con el audio de un lector que por circunstancias personales, pues el hombre ha tenido que replantearse totalmente lo que es su vida en movilidad. Y siguiendo un poco las pautas que he dado en Vidas en Red, con los relatos, con algunos audios que he ido preparando, pues el hombre comenta, ¿no?, cómo se ha organizado la vida a raíz de un hecho bastante desgraciado, como es el tema de quedarse sin empleo, y cómo tener que medir muy muy bien sus pasos para ver cómo puede sacarle partido a la movilidad pagando el menor precio posible. Es un audio un poquito largo, pero creo que tiene consejos sumamente interesantes, así que os dejo con él. Amigos, esto es Vidas en Red, un saludo y hasta pronto. Adiós. Hola, compañero converso. Pues bien, al final me he animado a grabar este pequeño podcast porque llevo bastante tiempo escuchándote, pensando en tus reflexiones, y me ha surgido la necesidad de poner en práctica algo que tú llevabas tiempo pregonando, o más bien explicando, que es la movilidad extrema. Bien, yo ahora mismo me he quedado sin trabajo, por lo que al tener mucho más tiempo libre del que me gustaría, pues me estoy dedicando a estudiar. Llevo en marcha varias cosas y esto hace que esté fuera de mi casa pues entre 8, 10 y 12 horas fácilmente. No solo estar fuera de mi casa, sino largos trayectos en diferentes medios. Antes de esto, cuando trabajaba, tenía un BQ Aquaris 5,7, un buen terminal para la época, digamos una probatina de BQ por meterse en el mundo de las fables un poco más serias. Pagamos todos los fallos, pero bueno, después de más de año y medio de uso ya estaba para jubilar. Los materiales de poca calidad ya se notaban, la crujía por todos lados, la pantalla, que no era de cristal sino de plástico, ya se había roto. Así que bueno, dada mis nuevas necesidades, pues puse en práctica lo que tú denominas movilidad extrema. Para empezar a hacer esto, primero puse sobre la mesa el factor económico. ¿Cuánto me voy a gastar para lo que quiero conseguir? Obviamente, la economía no es la que me gustaría para esto. Así que he estado más o menos un mes mirando por la red los dispositivos que me podían convencer. Y al final he optado como móvil principal. Todo esto ya lo tengo, ya lo estoy utilizando hace un par de semanas. Como móvil principal tengo un Xiaomi Redmi Note 4G. Este es un terminal quad-core a 1,6 GHz, 8 GB de memoria interna y 2 GB de RAM, ampliable por microSD. Yo llevo una SanDisk Extreme de 64 GB que lee y escribe, me parece que son a 90 MB por segundo. Es una bestialidad de tarjeta, mucho más de lo que hace falta para llevar series, películas y documentos, pero es la que suelo utilizar con adaptador en una de mis cámaras reflex para trabajar. ¿Por qué he optado por este modelo en concreto? Primero, el precio, 160 euros nuevo, comprado en tienda física española con su correspondiente garantía. Segundo, lo han sacado con procesador Snapdragon 400. Aunque es menos potente que el modelo con MediaTek de 8 núcleos, Snapdragon es sinónimo de actualizaciones, sino CyanogenMod Mod y una Xen muy, muy activa que cada semana te va a proporcionar una ROM no oficial, o sea, una ROM beta, pero perfectamente funcional, y cada pocas semanas vas a tener una ROM estable. Los usuarios del 3G siguen, creo que es con 442, no llega a 422. Nosotros, los usuarios del 4G, ya estamos con KitKat 4.4.4 y se espera que en breves meses, para antes de fallas, abril, bueno, un poquito después de fallas, para abril, mayo, ya tengamos ROM MIUI basada en Olivo 5.0.2. Vale. El segundo terminal que he elegido para completar la movilidad ha sido una tablet. Yo, en mi caso, tengo y soy usuario de una de un iPad mini de primera generación. Estoy encantado con él. Los materiales de construcción son estupendos y funciona a las mil maravillas. Pero he considerado que no es la tableta adecuada para una movilidad extrema de todo el día. Primero, por el peso. Segundo, por el tamaño de la pantalla. Las 7,9 o 7,8 pulgadas, o 8,1, no me acuerdo, la hacen perfecta para el ocio, pero no se me hace cómoda de llevar en un bolsillo ni de manipular con una sola mano. Aparte de que en cuanto sacas un iPad mini en el metro, todas las miradas van hacia ti. Y eso no me gusta. Bien, aprovechando una de las mil cagadas que me ha hecho el Corte Inglés, me debía dinero. 239 euros en concreto. Y dije, bueno, pues voy a aprovechar para coger una tablet de gama media-baja para hacerla mi tablet de combate, por así decirlo, que es la que voy a llevar encima todo el día, a la que más tute le voy a dar y a la que no pasa nada si se acaba deteriorando y en un año está para tirar. Así que opté por coger la Samsung Galaxy Tab 4, creo que es el modelo T-230. Es una... no es el modelo más bajito, por abajo está la Tab 3 Lite, me parece. Esta funciona, es un quad-core a 1,2 GHz, 1 GB y medio de RAM, pantalla 720p, 8 GB de memoria interna, también ampliable por tarjeta microSD. Y en este caso aquí llevo una microSD Samsung, la anterior era SanDisk. Esta es una Samsung de 128 GB. No tan potente en lectura y escritura, pero considero que no es necesario para ver vídeos, leer y ver alguna serie. No hace falta más. Esta es una clase 6. Aquí le he priorizado la capacidad. Bien, antes de seguir quiero matizar que aunque los dos terminales son suficientemente potentes y solventes a la hora de un día a día, de hacer un uso normal de ellos, de personalización que llevaba Samsung, que suele meter bastante porquería que no me es útil, no puedo decir lo mismo de Xiaomi. Xiaomi prácticamente todo lo que lleva es válido y lo utilizo. Yo suelo decir y pienso que Xiaomi no es una capa de personalización. Es un sistema operativo basado en Android, igual que lo es iOS, igual que lo es iOS, optimizado para funcionar en sus teléfonos, y por eso va como va de bien. Bueno, pero no me enrollo más. Los he roteado principalmente para poder tener acceso a las frecuencias de los microprocesadores. ¿Y esto por qué? Bien, todos los microprocesadores de los dispositivos móviles trabajan en un rango de frecuencias, máximo y mínimo. El mínimo suele estar en 300 MHz, que es la velocidad en la que el procesador despierta y empieza a trabajar cuando tú le das una orden de ejecución. Bien, pues lo que conviene hacer es esta velocidad mínima subirla a por lo menos 3 veces la que lleva puesta. Es decir, si yo tengo un procesador de 2 GHz y empieza a trabajar en 300 MHz, subirlo hasta los 900 MHz o 1 GHz. ¿Qué evitamos con esto? Que cuando despertamos el terminal y queremos que ejecute una acción, por ejemplo, el mero desbloqueo para abrir el Facebook, no nos va a pegar ese tirón o ese lagazo mientras el propio procesador le dice ye, necesito más potencia, no, ya la tengo. Sobre esto se habla mucho, el consumo de batería, la vida del procesador. Yo lo he probado, el consumo de baterías que ni lo he notado. Me duran la misma barbaridad los dos terminales. La vida del procesador es la misma, porque en ningún momento se está haciendo overclocking, no se está tocando la frecuencia o el voltaje que entra al microprocesador. Todo está dentro de unos parámetros y unos rangos máximos y mínimos, por lo tanto es perfectamente seguro. Bien. Con esto ya tengo explicada los dos terminales, el móvil y la tablet. Bueno, ya por último decir que a los dos les he puesto un vidrio de cristal templado para máxima protección, porque pienso que es lo que mejor protege las pantallas. Bien, ahora viene la segunda parte, que es la conectividad. Hasta ahora estaba con Orange y tenía una tarifa del fin 30, que lo de 30 tararí que te vi, porque son 30 más IVA, más impuestos indirectos, más mierda que te ponen, que cuando llamas para preguntar qué es, no saben qué decirte, directamente te cuelgan. Te plantabas ya en los 38, 40, y como algún mes hicieras alguna llamada al seguro del coche o tal, 45, 50, fácil. ¿Qué me estaban dando por este dinero? Pues 2 gigas y medio de navegación 4G, 1000 minutos a números fijos y móviles nacionales, y llamadas ilimitadas a todos los números amigos Orange. En mi caso, yo solo tenía a mi mujer, que cuando hicimos esta tarifa nos venía de perlas, porque ella trabajaba y vivía a 100 kilómetros de donde yo trabajo o trabajaba y vivo. Por lo tanto, el móvil era nuestra forma de comunicación, no había otra. Ahora la situación ha cambiado. Por lo tanto, decidí meterme en Orange, o mejor dicho, llamar, porque ellos graban las llamadas, pero yo también, y preguntar para bajarme la tarifa a una que me conviniera más, no gastarme 50 euros al mes que no saco provecho, y reducirla. Muy amablemente me dijeron que sí, que me la reducían, a la que yo encontré su oportuna, con la consiguiente renovación de permanencia de 18 meses. Yo me quedé paradísimo. Claro, ¿me vais a dar un iPhone 6 o me vais a dar un Galaxy Note? Porque vamos, 18 meses por cambiarme la tarifa, o me dais un terminal, o me estáis diciendo que es año y medio de permanencia porque sí. Me dijeron que era porque sí, y bueno, pues portabilidad es lo que se han llevado. Así que ahora estoy con Simio. Simio tiene unas tarifas personalizables en las que puedes elegir minutos o megas. Puedes ponértelo según tus necesidades. Yo en este caso, por ejemplo, he optado por 2 gigas de navegación, 150 minutos de conversación y un añadido que vale 1,32 € más en la factura, que es que cuando te pasas de los 2 gigas la velocidad se disminuye pero no se empieza a facturar. Sin este añadido creo que te cobran a 3 céntimos el mega, una barbaridad así. O sea que la factura que te puede llegar es pequeña. 150 minutos, ¿se me pueden hacer cortos? Pues sí, pero aquí entra la segunda parte del meollo, que es Skype. Creo que también te lo oí a ti, compañero converso, hablar de los bonos mensuales de Skype. Estuve indagando un poco y tienes cosas tan interesantes como 120 minutos a móviles y a fijos nacionales por 3,5 €, o el que yo he contratado este mes, que son 400 minutos a móviles y fijos nacionales por 9,90, 10 € al mes. De tal forma que por 24 € me he montado 500 minutos de conversación, eso sí, 400 a través de Skype, pero puedo hablar desde el ordenador, desde el teléfono o desde la tablet sin ningún problema, 100 minutos solamente por línea convencional, 150 minutos y 2 gigas y medio de navegación. Perfecto. Me estoy ahorrando un mínimo de 12. Lo que quiero hacer con este podcast es como una pequeña guía, una pequeña reflexión tal vez, de que la movilidad extrema es posible y no es cara. No sé, se puede conseguir con una inversión relativamente pequeña. 164 € me ha costado el móvil, 119 vale la tablet, me parece, en el Corte Inglés. Y tal vez lo más caro que tengo en el conjunto son las tarjetas. La de 128 GB me costó 90 € y otros 90 en la de 64 de alta velocidad. Sé que para mucha gente eso es mucho dinero, pero lo que quiero decir es que con menos también se puede. Una tarjeta de 32 GB clase 10 puede valer 14 € sobra. Por eso quería hacer este audio, porque cuando empecé a planteármelo, las cifras no me cuadraban. Empecé a tengo que comprarme una Surface porque si no, no me voy a poder conectar. O el iPad mini se me va a quedar pequeño, mejor me busco un iPad Air 2, 4G y me contrato la doble SIM de Orange con 4G solamente para tablet. Así, si vas a trabajar, sí, en mi situación, que es para poder combinar vida. Sí, vale, soy un fricazo. Como Dios manda, se puede conseguir por muy poco dinero. Y bueno, creo que esto es todo lo que tengo que decir. Una vez más, converso, darte las gracias por la cantidad de información que nos aportas. Siempre de utilidad. Felicitarte por el relato de Plan Nauta, que a mí personalmente me ha encantado. Es escaso, no llega a 40 páginas, pero me ha durado dos viajes en metro, lo que es la ida y la vuelta. Y te animo a que escribas más. Ya en otra índole, decirte que política, cómo están las cosas actualmente y cómo se prevé que esté en, yo diría, corto plazo. Y nada, que sepas que aquí en Valencia tienes un compañero y un amigo, que si te pasa no tiene más que pegarme un toque. Y me puedes encontrar en otras redes, por ejemplo, en Canonistas, en Sony Stars y mis redes más como Valenciano85. Un abrazo y cuídate, compañero.